y no preguntarme cómo está mi mano, porque me duele de cojones. Bajar y despedir, pero no es lo que haces. No es coger a los chicas de red. No es matar a policía. No es incendiar un edificio. Cinefagia FM. Todos los lunes a las 7 en Radio Crash. Sin quejas. It's a dark night. It's a dark night. A esto le llamo yo un buen show. De la tarde, 12 de diciembre, 18 de diciembre, Borja, aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. I'm reading A Christmas Carol. Wow, since when did you learn to read? Oh, don't start with Walt, and don't start with me. We were supposed to visit my parents in Mineola. But no, we have to have a Christmas party for your friends. My friends? Yes, your friends. What about your friends? I don't have any friends. You're right. You're right. Because you don't know how to make friends. Merry Christmas. I don't want to fight tonight with Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, muy buenas tardes. Un lunes más, hoy un día especial en la antesala de las Navidades, en el cual tendremos un programa dedicado a las mismas, ¿no? Exactamente. Suenan los Ramones, que ya se están convirtiendo en un habitual de nuestros especiales navideños. Y como dices, vamos a hacer un repaso en este especial de Navidad que hoy es, decía yo, estaba con el 12 de diciembre, claro, 18 de diciembre. Se va a reproducir también el 25, día de Navidad, y luego también el día de Año Nuevo. Pues muy bien. Y luego en Reyes ya no. Reyes ya haremos Reyes programa, ya ¿no? Pilla de domingo, entonces el día 8 se acaban las vacaciones. Vale. ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto, perfecto planning. ¿Firmas ahí el convenio? Firmo el contrato. ¿Te parece correcto? Perfectamente. Pues nada, y como siempre, pues aparte de este especial navideño que hoy... Borja, explica un poco a la gente, a los oyentes, a qué vamos a dedicar. Ya no sabíamos qué hacer, ya. Hicimos un especial de películas míticas de Navidad. Sí. El año pasado estuvo muy bien, porque era... Una Navidad extraña, ¿no? Bizarra Navidad o algo así. Eso era es. Algo así, ¿no? Sí, sí, película sí. Una galleta de jengibre que mataba. Hulk Hogan de Papá Noel. Sí. Hay en Finlandia un Papá Noel enterrado que se levantaba y hacía cosas. Y ahora, pues, un girito, ¿no? Son un giro y vamos a hacer un pequeño repaso a películas que transcurren en Navidad, pero no necesariamente la Navidad es una temática de, vamos, con mucho peso en la película. O también otra opción es esas películas que no tratan sobre la Navidad, pero que sí que solemos ver en estas fechas y que las disfrutamos en familia y bueno, acompañada de quien tú quieras. Sí, bueno, decíamos en nuestras redes sociales que íbamos a hacer un especial sobre esas películas que... Dime, Borja, dímelo sin miedo. Ponte el micro ahí. Sí, está un poco raro, ¿no? Sí, torcido. Pero yo me oigo, ¿no? Pero ah, vale. Yo estoy viendo la onda. Pareces una mamá o papá. Ponte el micro recto. Que lo que te decía, no me despistes. Bochón. Que el rollo es que es esa típica película, ese momento de relax, ¿no? Sí. Porque en la mesa, claro, en la mesa pasan cosas. Ocurren cosas. Se hablan de cosas un poco inoportunas. Muchos cuñados. Actualidad. En la cena. Claro, se juntan mucho cuñado por metro cuadrado. Sí. Un cuñado del otro, el otro es un cuñado del uno y esas cosas, ¿no? Entonces, pero de repente se va al sofá porque tampoco apetece jugar, porque estás cansado ya del juego que toca o de las cartas. Del bingo. Y de repente hay una película. Y todo el mundo dice, coño, esta película vaya mítica. Y te pones a ver la película y desconectas, ¿no? Sí, el cine sirve un poco de conciliador, ¿no? De las familias y de evasión, quizás. Entonces, hicimos este especial de películas de no Navidad, podemos llamarlo así, ¿no? Sí, puede ser. La temática es en Navidad, pero la típica película, la típica proyección, el típico canal que te pone esa película, o igual lo tienes en un DVD, o en esa casa rural hay un VHS también, o un DVD también, puede haber, ¿no? Y bueno, yo creo que a medida que vayamos desgranando nuestros clásicos de hoy, vamos entendiendo mejor un poco la idiosincrasia del programa de especial de Navidad de este año. Sobre todo vamos a hablar, pues eso, de cine mítico, de películas, de momentos de la vida de cada uno. Para ello pedimos la participación de los oyentes. Todo el mundo puede llamar a partir de ahora al 985 14 23 45. Todo el mundo puede mandar un mensaje de audio y algunos ya lo han mandado. Ahora in extremis, ¿eh? Sí. O sea, con el programa ya ha empezado, han entrado los audios. Ah, bueno. Gente, oyentes que son como nosotros, Borja. Que van al límite, que llegan tarde a todos los sitios. No llegan ni pronto ni tarde, llegan justo cuando tienen que llegar, como Gandalf, ¿no? Esa es la frase que buscaba, para que me dijeras. Y antes de empezar con todo este matu, vamos a hablar, como siempre, un poco de la actualidad, porque ¿qué está pasando en el cine? En el cine la gente está yendo con fuerza. Sí, con mucha fuerza, porque es lo que está invadiendo las salas de cine, como va a invadir los próximos años con las consecuentes y consiguientes secuelas. Los últimos Jedi está triunfando, bueno, pues en España el octavo episodio de Star Wars se marca 6,3 millones de euros en su primer fin de semana, coronándolo como el mejor estreno del año. Aunque queda por debajo del Despertar de la Fuerza, que arrancó con 7,9 millones. O sea que lo está haciendo una muy buena recaudación, pero aún está superado por el Despertar de la Fuerza. Uh-huh. En un segundo puesto encontramos, paradójicamente, esta superproducción americana, está Perfectos Desconocidos de Alex de la Iglesia, una producción española que, a pesar de llevar 3 semanas en cartel, pues suma 1,5 millones de euros. Es una comedia que tú viste otro día, por ejemplo, Jairo, y qué opinión. Sí, me pareció una buena película, muy de la marca de Alex de la Iglesia. Me gustaron sobre todo los actores, sobre todo Alterio, que me hizo recordar al mejor Alterio de Al otro lado de la cama y Días de fútbol, con ese humor que tan característico. Y luego sí que es verdad que quiero lanzar no sé si romper una lanza, cómo explicarlo esto para que no se enfade la gente. Tú me hiciste un spoilerazo en el momento, pero yo soy un defensor de que los spoilers me dan igual. Sí, sí. Entonces el spoiler lo lanzaste y luego yo lo olvidé. Sí. Y entonces me lo encontré justo al final. O sea que no pasa nada. No lo vamos a decir, ¿no? Es que no vamos a decir de nuevo. Nada. Pero bueno, yo también te dije que ese spoiler que no, a ver, sí, tampoco. No influía, ¿no? El final no influye en lo que vas a disfrutar de la película. Pero sobre en todo. En este caso concreto. Sobre en otros sí, ¿no? Pero voy al hecho de que el spoiler se te olvida. Sí. Calma. Y también hablando de Star Wars, la gente está muy loca. Sí. La gente no entra en internet. La gente le dices sable láser y ya, spoiler. O está un poquitín de relax con los spoilers, ¿no? Sí, que sí, tampoco sí, pasa nada. No, bueno, no sé. Yo me acordé de ti cuando vi a Blen Rueda hacer. Bueno, pues supongo que te sublevellé en un momento, ¿no? Te acordaste de mí. Un momento, la luna roja ahí. Me pitaron las orejas, los oídos. Te llamé cabrón con cariño. Bueno, pero bien. Alex de la Iglesia no defrauda. Y bueno, siempre que los finales de las películas de Alex de la Iglesia pierde un poco, tal, pero bueno, en este caso yo creo que no está mal. Sí. Deja como una especie de mensaje también, ¿no? Sí, puede ser una cosa. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Que se lo guarde un poco, ¿no? Bueno, más cosas, Borja, de lo que está pudiendo ver la gente en el cine estos días. Pues bueno, en el cine, sobre todo estas dos películas, como el 1 y el 2, y después en tercer puesto tenemos a Coco, esta película de Pixar Disney, que está teniendo bastante éxito, que de cual ya hicimos un monográfico la semana pasada. Y después el top 5 lo cierra Wonder. Se armó el Belén con 0,4 millones de euros recaudados. Y bueno, así está la cartelera, sí. A la espera de diferentes estrenos que iremos desgranando poco a poco. Sí, hablaremos de ello ya en el 2018, ese 8 de enero, cuando volveremos otra vez a la antena de Radio Crash. Pero sí que podemos anunciar que el 22 de diciembre hay estrenos como, por ejemplo, Wonder Wheel, que es la nueva película de Woody Allen. ¿Tienes alguna expectativa sobre lo nuevo de Woody Allen? Bueno. Pues siempre, vamos, las películas de Woody Allen, pese a ser un autor tan prolífico, pues siempre están bien. Y yo creo que además cuenta con la colaboración de Kate Winslet, Justin Timberlake, pues está bien fijo. Es un drama basado en los años 50 y, bueno, siempre el bueno de Woody Allen siempre nos sorprende, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, siempre son originales, ¿no? Ferdinand, este cuento, creo que es un cuento alemán sobre un toro. Sí, es una relación entre un niño, una niña en este caso, y un toro. Una película de animación que yo nada más que la vi dije, yo, usted la va a gustar a Jairo por ese amor entre los animales y los humanos, ¿no? Que hablando de eso, hoy por ejemplo vi La guerra del planeta de los simios, esta última película de la saga. ¿Sí? Y la verdad que me gustó tanto como las otras, vamos. Unas películas totalmente entretenidas con un mensaje claro, en el cual vemos un César más radical, pero que, bueno, vemos unos monos más empáticos y más humanos que los propios humanos. Sí, es cierto. Sí, en esta última película, además con un final que ahora mismo me acaba de venir a la mente, vemos a un César que ya está desatado ya no puede más con esos sentimientos que tiene ya de persona y no de mono, decir. Esos sentimientos que veíamos en la segunda película, en que había un mono muy malo que quería matar a los humanos y el mono no mata a mono y tal, bueno, esa dicotomía que tenía César, pues bueno, aquí César se ve un poco seducido por el lado oscuro, nunca mejor dicho, pero finalmente, pues oye, le salen los sentimientos más humanos que los humanos. Sí, no adelantamos más. Y bueno, luego también otros estrenos para el 22 de diciembre, por ejemplo, Jumanji, ¿no? Que es así el blockbuster que nos espera para este final de año, así de los más sonados de Hollywood. Total, esta, ¿no?, película remake protagonizada por Chris Rock y Jack Black. Pues bueno, es un remake de la película de los años 90, la cual no creo que tenga nada que ver. Se convierte en una película de acción, de mera acción, de acción pura, y se va de un poquitín de esa magia que tenía la primera. Bueno, no vamos a degollarla antes de su estreno, ni de verla, ni mucho menos, pero bueno. Yo la primera película de Jumanji, la de Robin Williams, le tengo un cariño especial. Podría entrar hoy en las películas a las que hacemos referencia en el especial de Navidad de hoy. Perfectamente, perfectamente. Con una banda sonora que me parece impresionante. Sí. Y unos efectos especiales para la época que eran muy, muy interesantes, ¿no? Veníamos nada más que ver ese CGI, nada más que en Jurassic Park, que películas así, claro, en las producciones, y ver esa estampida de rinocerontes, de elefantes, bueno, esos monos también hechos, ¿no? Que nos sorprendía mucho. Sí. Bueno, y por último, Borja, yo no sé si tienes alguna más, pero yo quiero destacar también lo nuevo de Alexander Payne, que es Una vida a lo grande, sobre todo por el reparto con Matt Damon y Christoph Waltz. Matt Damon es Paul, una persona que piensa que siendo un poco más pequeño lo tendría todo en abundancia. Pues entonces, sí, en esta comedia de ciencia ficción, en esta dramedia, podríamos decir, porque mezcla con algo de drama, pues vemos al bueno de Matt Damon que decide pues hacerse más pequeño para disfrutar a lo grande, ¿no? Sí, original también, ¿no? Una original, una película muy imaginativa que, bueno, veremos cómo lo plantea. Yo vi el tráiler cuando fui al cine a ver la de la Liga de la Justicia y me pareció muy interesante la idea que plantea. Y bueno, vemos a un Matt Damon que está en estado de gracia, porque lo podemos ver también en Suburbia con esta película de Josh Clooney, con el guion de Ethan Coen y Joel Coen, los hermanos Coen. Sí, cierto. Y bueno, pues es un otro misterio, un criminal de los años 50 que está cosechando bastante buen resultado a nivel de crítica. Sí. Parece bastante interesante. Bueno, pues estas son las películas que se van a poder ver ahora en el cine. Vamos a ir también luego a última hora de la actualidad, de estos cinco minutillos, con nuestras recomendaciones. Pero primero tenemos las del Seriéfilo, que acaba la tanda de este año y nos va a hablar de Peaky Blinders, entre otras. Una peli- una serie que está llamando mucho la atención. Y hablábamos de estrenos de cine y hemos dicho que le hemos pedido a la gente que nos dijera, nos mandará audios, ¿no?, con sus películas. Y uno de nuestros oyentes y amigo Dani, por ejemplo, nos dice: se me fue la pinza con el audio, me dice, ¿eh? Pero bueno, ya sabes, lo mítico Jairo, Super Detective en Hollywood, que tú y yo la vimos 70 veces, pues podría encajar. Y me dice también que aproveche para comentar que está un poco cansado de los anuncios del cine, Borja, que estamos hablando del cine y de ir al cine, que el otro día lo cronometró. Y yo venía escuchando la radio y también había una persona que me llamó la atención. 20 minutos. Totalmente. 20 minutazos, ¿cómo 20 sabes? Minutos. ¿Tú también cronometraste? Por una, no sé, yo hago una pequeña estimación así. Sí, sí, pues 20 minutazos de anuncios, sí, sobre todo de bancos y coches, sí, me dice Dani. Y claro, él se imagina que será por el hecho de que sean, como no hay mucha gente que vaya al cine o va menos gente, pues entonces habrá que ingresar de otra manera, ¿no? Uh-huh. Sí, hombre, es paradójico. Los que vamos, pagamos. Es un poco es un poco paradójico que pagues 8,50 euros por ir a ver un espectáculo y te metan tal cantidad de publicidad, ¿no? Los trailers, a ver, los trailers de otras películas sí me parece lógico que los echen, incluso sí, tres, tiene cuatro, su, cinco tiene, trailers. Tiene su punto romántico y su punto. Es que hay sí, anuncios más que trailers. Eso es. Claro, que eso es lo triste. Eso es. Sí, sí, sí. Y anuncios que, bueno, tampoco tienen mucha chicha. Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, ahí está la reivindicación de Dani y esas películas que suele ver él. Ya empezamos ya, aunque no haya mandado audio, pero Super Detective en Hollywood, un clásico. Y hablando también de estrenos, por ejemplo, me decía también, hablando de esto, de los cines, que por ejemplo Will Smith, y ahora que voy a hablar del seriéfilo de Peaky Blinders, una serie también de Netflix, estamos haciendo una publicidad Netflix de la Virgen, pero bueno, que Will Smith va a estrenar directamente en Netflix, o sea, sí, es una se película... sale directamente de la cartelera, con lo cual, a ver en qué acaban los cines de aquí al 2020. ¿Película? Sí, una película que, o sea, una cosa que hablábamos cuando estrenó José su documental sobre Rebobinando, sobre los videoclubs, que si decimos que estas nuevas plataformas que si acabarían con la industria cinematográfica o bueno, en este caso con los videoclubs en concreto. Y bueno, yo creo que todo el mundo es consciente de que las plataformas físicas de cine pues están abocados desgraciadamente a la desaparición con el tiempo. Pues una parte que a los románticos de este medio pues nos entristece mucho. Veremos en qué acaba la cosa. De momento vamos con ese audio del Seriéfilo que nos manda como siempre desde su cueva. Buenas gente, hoy quiero empezar recomendando una serie que puede que muchos de vosotros ya conozcáis, pero que aprovechando la emisión de su cuarta temporada, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de ella para que todos aquellos que no la conozcan puedan disfrutarla. Se trata de Peaky Blinders, la serie inglesa de la BBC que nos lleva al Birmingham de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, donde una pequeña banda de raterillos gitanos que se dedican a pequeños robos y a las apuestas ilegales de caballos se hace con un gran cargamento de armas. Es un cargamento de armas robado a Lira y querrán venderlo al mejor postor. En este caso el mejor postor es el mismo Lira que quiere recuperar el cargamento. A su vez, la policía se entera de la existencia de ese cargamento y también trata de hacerse con ellos. Por lo tanto, se produce una situación en la que esta pequeña banda de gitanos se ve en medio de una guerra mucho más grande, en la que está por un lado la policía inglesa y por otro lado el IRA. Y será Thomas Shelby, su cabecilla, el que tendrá que idear la forma de salir de este embrollo lo mejor parados posibles. Este es el inicio de la primera temporada. A partir de ahí, la apuesta va subiendo y cada vez se meten en asuntos más complicados, más difíciles de solucionar, a la vez que aumenta su escalafón como banda. Se van convirtiendo en una banda más importante de Birmingham, una banda importante en Inglaterra, y todo pasará por la cabeza de Thomas Shelby, su cabecilla. Thomas Shelby, el personaje de Thomas Shelby lo interpreta Cillian Murphy, que puede que lo conozcáis por películas como Batman Origins, hace de El Espantapájaros, el malo, o de Origen, la película de Nolan. Y sobre él recae la interpretación y hace un papel muy bueno. También destaca mucho la ambientación en ese Birmingham industrial. En la primera temporada sí que se nota que los escenarios son hay pocos escenarios, pero a medida que pasan las temporadas va creciendo mucho. Y sobre todo destacar la música. La música es muy buena. Unas canciones que merece la pena escucharlas hasta fuera de la serie. La serie está muy condensada, ya que son temporadas de 6 capítulos nada más. Y lo bueno que tiene eso es que hay pocos espacios, hay pocos tiempos muertos. Siempre está pasando algo, siempre estamos en tensión porque siempre hay peligro, siempre hay situaciones en las que no sabes lo que va a pasar. Está muy bien, yo la recomiendo muchísimo. Siguiendo con el tema inglés, así con las series inglesas, voy a recomendar otra serie menos conocida, también porque es más irregular. Tuvo 4 temporadas, pero son temporadas de... Primero tuvo, creo que fueron 4 capítulos, otra fueron de 3, otras solo fueron 2. Y se fue una quinta temporada para el 2018. Me estoy refiriendo a la inglesa también, bueno, Luther. Luther, que es el nombre de un detective interpretado por Idris Elba, que puede que lo conozcáis por... Bueno, es el Stringer Bell de The Wire, personaje increíble, fantástico. También sale en Prometheus. Y bueno, interpreta a este detective, que es un detective muy inteligente, muy, muy perspicaz, muy bueno, pero que tiene problemas tanto fuera del trabajo con sus ataques de ira y dentro del trabajo con unos métodos poco ortodoxos, donde lleva a utilizar la violencia con los acusados para sacarles declaraciones, y ahí tiene tensión con dentro de la policía. Los casos son muy sesudos, es una especie de Sherlock Holmes pero a lo bestia, y a pesar de su corta duración y que son capítulos son temporadas muy, muy cortas, sí que la recomiendo porque merece la pena. Idris Elba está de 10. Bueno, y hasta aquí un saludo y la próxima semana más. Pues ahí tenemos las recomendaciones del seriéfilo, ¿no? Pues coincido mucho con él respecto... Como casi siempre, ¿eh? Como siempre. Siempre, vamos. Sí. Con lo de Peaky Blinders, yo la tengo ahí. Vi 2 capítulos, pero bueno, la tengo ahí en stand-by para retomarla, porque es una peli una serie que lleva mucho la atención, sobre todo por la temática y los intérpretes, ¿no? Por este Cillian Murphy, que siempre me gustó mucho. Nos gusta mucho Cillian, nos gusta su estética, Borja, ¿eh? Sí, no sabemos por qué. Le encaja ese físico en diferentes papeles, ¿no? Tiene una parte un poco oscura, un poco extraña quizás. Yo lo descubrí 28 días después, esta película de Danny Boyle, ¿te acuerdas? De los zombies. Zombie. Creo que fue la ópera prima de... Y se convirtió, vamos, en un actor muy famoso ya, muy habitual del cine de Nolan. Y bueno, muy bien. Pues sí. Bueno, Borja, vamos a terminar la sección de actualidad. Si tienes alguna recomendación, finalmente algo que decirle a nuestros... Vamos a recomendar muchas cosas a lo largo del programa de hoy, sí. Pero bueno, igual algún matiz. Bueno, pues hoy precisamente vi un documental que os comenté ya bajo manga aquí a los compañeros de la radio, que se llama Santoalla. Y es un documental dirigido por Andrew Becker. Del Club Natación. Y Daniel Meher. Santoalla. es el nombre en gallego de Santa Eulalia, un pueblo bastante recóndido de la de Galicia, al cual se van a vivir una pareja de holandeses. Y bueno, hay una especie de, son dos familias, una, los holandeses, y una familia, y otra familia aparte, que son oriundos de ahí de toda la vida, vamos. Y es una, es un documental sobre crímenes, un documental criminal en el cual vemos cómo va indagando entre la relación que tenían estos holandeses con la gente del pueblo, las piquillas que suelen haber en este tipo de lugares. Paradójicamente, a pesar de ser dos familias nada más las que viven en el pueblo y se llevarse mal, además pueblos tan aislados del resto del mundo, como decían los berrones, pequeños pueblos, grandes infiernos. Claro. Pues aquí es una película que lo refleja muy bien. Es un documental americano, pero que bueno, se traslada a tierras galegas. Uh-huh. y bueno, muy muy interesante. Lo podemos ver en Amazon Prime, en la plataforma de vídeo de Amazon. Y bueno, un documental, ya te digo, muy interesante, en el que vemos un poco el mal rollo de la Galicia profunda, que se puede extrapolar también a pueblos profundos de Asturias y toda la geografía española, y vemos cómo esta tierra enferma da lugar a conflictos entre sus habitantes bastante interesantes, que el cual yo comparo un poco que esta película, de ser llevada a la ficción, yo no vería otros directores para ella, para hacerlo, para llevarlo a cabo, que los hermanos Coen, ¿no? Porque es un mal rollo intrínseco, como se puede ver en Fargo, que bueno, muy muy interesante. Pues sí, bueno, yo el otro día estuvimos hablando de Jim Carrey y ese documental sobre cómo hizo la película de Manos de Moon. Uh-huh. Y no me voy a extender como lo hiciste tú, pero sí que directamente decirle a la gente que lo vea, porque Jim Carrey actuó casi al mismo nivel de estado mental que Andy Kaufman, podríamos decir, Borja, ¿eh? Sí, se fusionó. Como una auténtica cabra. Se fusionó totalmente con el personaje, con Andy Kaufman, sí. como Ronnie, ese es el alter ego, el otro que tenía, que le imitaba a Elvis. Tony Clifton. Como Tony Clifton. Tony Clifton. Sacando a la gente de quicio, que no sabía distinguir la realidad de la ficción. Eso es. O sea, que el rodaje. Incluso él tuvo que tener un espacio de tiempo después para encontrarse a sí mismo, ¿no? Tuvo que ser un caos aquello. Bueno, escuchamos ya alguno de los audios que nos va mandando los oyentes de Cinefagia. Hacemos una breve pausa musical con alguna cinta también que suele sonar en, como banda sonora entre película y película, de estas de sillón y familia, y pasamos ya con el primer destacado. Hola, pareja de Cinefagia. Hola, Jairo. Hola, Borja. Pues mirad, una peli que yo vi el año pasado por estas fechas, no es una peli navideña, pero me gustó un montón, la cogimos en la biblioteca pública y la estuve viendo con mi sobrina, que se llama Lorax, en busca de la trúfula perdida, que está muy guay porque tiene un mensaje, bueno, de reflexión ecologista. Es una peli de animación infantil. La verdad es que nos sorprendió porque no teníamos ni idea del trasfondo de la peli, pero bueno, mereció la pena verla, así que os animamos a que os la busquéis en la Biblia y os la pongáis vosotros también. Un abrazo a Cinefagia y a Radio Crash y ¡Feliz Navidad! We'll be right back. conectado alguna vez? ¿Ha viajado por cable? ¿Preparado? Esto no es lo de televisión, aunque mejor. Esto es vida. Un pedazo de la vida de alguien. Es lo que no se puede tener. La fruta prohibida, extraído de la corteza cerebral. Está usted ahí haciéndolo, sintiéndolo. ¿Empiezas a ver las posibilidades? Soy su conexión principal a un cuadro de mandos de almas. Soy el hombre mágico. Si tiene algo que ver con la cinta, seguro que acabará implicándote. ¿Una carta de algún besugo? El lado oscuro de la calle, ¿qué opinas ahora? Lo graba todo. Todo. Y te lo da a ti. ¿Por qué a mí? Aquí hay gato encerrado. ¡Danos la cinta inmediatamente! No sabes cuánto influye esto en la cadena alimentaria. ¿Tú sabes lo que provocaría esta cinta si se supiera? Veo el mundo abriéndose y tragándonos a todos. Esto es una conspiración paranoica. No se trata solo de estar paranoico, Len. Sino de estarlo lo suficiente. Déjate de juegos, pase lo que pase, tenemos que largarnos de aquí. Sácalo de aquí. Esta cinta es como un relámpago de Dios. Puede cambiar cosas, cosas que necesitan cambiar antes de la destrucción total. Será una guerra abierta y lo sabes. ¡No! Quizás sea el momento para una guerra. Venga, anímate, el mundo acabará dentro de 10 minutos. Cañero el tráiler, Borja, al final. Un tráiler muy cañero de esta película. Ya sabes que a mí me gustan mucho las distopías. Yo traigo dos para este especial de Navidad. Y se trata de la película de Catherine Bigelow, Días extraños, Strange Days. Una película en la que vemos un guión de James Cameron, que era la pareja por entonces de Catherine Bigelow, con un reparto que podemos ver a Ralph Fiennes, Juliette Lewis, Angela Bassett, Tom Sizemore. Bueno, es una película que nos traslada a finales de... Es los pocos días antes del año 2000. Y la película parte de una premisa muy interesante en la cual, mediante unas cintas de vídeo que van directamente ancladas a la corteza cerebral, o sea, que una especie de aparato, capta las imágenes y los sentimientos de las personas, ¿no? O sea, tú te lo pones y visualizas lo que está visualizando la otra persona, como una especie de grabación de lo que vive la otra persona. Y mediante esto, pues bueno, van descubriendo una serie de crímenes, de un asesinato, en el cual empiezan a investigar desde la manta y bueno, parece que se va liando las cosas y destapando una trama cada vez más enrevesada. Una película muy interesante, muy imaginativa, ¿no? Con una estética así un poco cyberpunk. Sucia, en la que vemos mucho avance tecnológico, pero la moralidad de las personas quizás no esté tan acorde a ese avance tecnológico. Y bueno, pues una película un poco larga, 139 minutos, pero muy interesante por la imaginación que desprende. Y bueno, que bueno, totalmente, yo creo que la calificaría así un poco entre una película negra de cine negro, de detectivesca, y también un poco la estética que le imprime, muy muy interesante, un tipo Blade Runner también. Sí, Blade Runner. Estas películas de los 90 que pretenden mostrar lo que tú dices, Borja, ese futuro distópico, esa tierra un poco mezclada con el modernismo y con la suciedad y con la moralidad por los suelos, bastante característica, ¿no? La podemos proteger películas como Johnny Mnemonic también. Johnny Mnemonic. Película muy también. De, por ejemplo, también del programa especial de hoy. Sí. Así, de este estilo. De esta directora, Catherine Bigelow, que contó con la colaboración de, creo que su marido de aquella, ¿no? De aquella, su marido, sí. James Cameron, en el 95. Sí, sí. Para esta película, este thriller futurista y distópico, a punto de llegar el 2000, narraba, ¿eh? Uh-huh. O sea, se ponía... Nada más que 5 años. Sí, cinco en años el previos. Futuro. Sí. Sí. Bastante bueno. Cercano. Una película que yo la vi hace poco, relativamente, y tiene un visionado, envejece bastante bien con el tiempo, con un reparto bastante interesante. Y una curiosidad que yo vi, que me sorprendió muchísimo, ¿no? Es que durante la celebración del fin de año, en las pantallas que se pueden ver al fondo de, uh-huh, de la pantalla, pues en las pantallas, vamos, que lo reflejan, se ve una bandera de Asturias. Aparece la bandera de Asturias ahí, ¿y sí? ¿Por qué motivo aparecerá la bandera? No tengo de Asturias. ¿Será ni idea. ¿Una casualidad? Una casualidad. Sí, pero es una bandera de Asturias. Porque además, yo creo que me acuerdo que esto lo hablamos algún día e incluso buscamos eso. Buscamos el frame, sí. El frame y el motivo. Hicimos ahí un poco de búsqueda por internet, pero no encontramos nada, ¿eh? No encontramos nada, no, eso es. Si estás escuchando esto, dinos por qué salía. O si no, que se fije la gente, que sí que se ve. Siempre hay una bandera de Asturias en todos lados, ¿no? Claro. Ahora siempre hay una bandera de España en todos los pero antes siempre había una bandera de Asturias en todos los sitios. O de Modernia. O de Modernia. Más cosas, Borja, por ejemplo, el propio James Cameron, que fue guionista, uh-huh, había escrito el personaje para Angela Bassett. No, el personaje de Angela Bassett, Angela, que es el de Lornell Mason, iba a ser un hombre. O sea, escrito para un hombre iba a ser. Sí, pero bueno, finalmente, y también quería que su mejor amigo fuera Lenny Nero. Sin embargo, tanto como la directora decidieron que fuera una mujer, porque así podría haber un romance en pantalla, y bueno, siempre da un poco de más de juego, más de vidilla, ¿no? Sí, sí. Un romance. Sí, y otra de las curiosidades es que fue una de las primeras veces que pudimos ver al bueno de Ralph Fiennes así como un poco, no tan fino como otras veces, ¿no, Borja? Por eso es. Estamos acostumbrarlo. Es un personaje, es un actor de bastante, como tipo cine clásico, ¿no? Sí, sí, de, sí es, galán, es un galán, es, ¿no? Es el aspecto que daba previamente esta película, cuando venía a hacer El paciente inglés, claro. Películas así bastante, no sé si Quiz Show también era precede a esta película. Sí, también estaba así, bueno, también iba fino. Sí, vemos personajes muy clásicos, muy correctos, muy muy tipo inglés, ¿no? Sí, sí, de buen vestir. Eso es, y que estaba cansado con esta dirección que está tomando. No está cansado, sino simplemente quería romper un poco con el pasado. Entonces aceptó el papel de Leninero y bueno, se dejó un poco de barba, un poco de pelo largo y un poco desaliñado. Y le quedó pues muy bien ahí este papel de dinero. Pues sí, pues la verdad es que sí. Bueno, Borja, la primera película, Días extraños. Eso es, mi conexión con la Navidad es porque se transcurre, ¿no?, al final de las Navidades del año 2000, de 1999, y vemos eso, que está en un trasfondo. Una película, un thriller muy bastante interesante, con imágenes bastante durillas y una propuesta muy imaginativa por el tema de los aparatos que utilizan para captar lo que la otra persona puede ver y sentir, que es muy importante también. Sí. Tu vínculo con la Navidad, pero el vínculo puede ser que la película hizo callar a ese cuñado y no le tuvo sin hablar 1:39. Sí, sí, sí. Por ejemplo, bastante, 139 minutos, lo que sea. Interesante. Vamos a escuchar ahora, antes de la siguiente película, lo que nos dice nuestro compañero, amigo, colaborador, documentalista, José Fernández Ribeiro. Porque él también tiene sus míticas de Navidad, ¿no? Y además nos hace una recomendación también, aparte de venga, esto. Venga, pues vamos a ello. Es súper interesante lo que cuenta de escuchar José. Antes Lorax, la recomendación de Sofía. Uh-huh. ¿Tuviste Lorax? Lorax no la vi, pero sé que lo dobla Danny DeVito. Ajá. Uh-huh. Pero no la vi. No ese trasfondo ahí ecologista. ¿Y qué te parece ese detalle de pillarse la película en la biblioteca? Ah, pues muy bien, muy interesante. Sí, sí, está bien. Lorax, decir que también lo echan en la plataforma esta de Amazon. También ajá, está en el... Que me fijé yo. Pues todo el mundo que quiera ver Lorax ya lo sabe. Y Lorax, nuestro compañero de Videoclub Audiovisión, Manuel... También la tiene. También la tiene. Uh-huh. Y en la biblioteca también está. También está. O sea, si queréis ver Lorax, podéis verla donde queráis. Qué fácil es ver Lorax, ¿eh? Pues muchas gracias a Sofía y gracias a José, que nos manda esto. Hola, Jairo. Hola, Borja. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que, aunque muchas veces estas películas de relax familiar se están un poco perdiendo, hay algunas que, bueno, siempre me gusta ver, aunque no estén estrictamente ambientadas en Navidad, ¿no? Porque te siguen divirtiendo año tras año del mismo modo que lo hacían antes y son comedias, bueno, muy facilonas y muy divertidas, ¿no? Por ejemplo, no sé, No me chilles que no te veo, aunque salga Kevin Spacey o... Este muerto está muy vivo, Terrorífica luna de miel, ¿no? Películas de este estilo que siguen funcionando y que hacen que nos pasemos un buen rato, que es de lo que se trata. Además, películas que emiten todos los años en televisión y nos las seguimos tragando porque siguen teniendo algo especial, pues como por ejemplo Solo en casa, Los fantasmas atacan al jefe, incluso La vida de Brian, Los gremlins, no sé, todas estas películas van variando un poco a lo mejor en mi caso, pero lo que siempre cae fijo son los especiales o algunos de los especiales de Nochevieja de Martes y 13. Ya sabéis lo friki que soy, que lo voy a hacer. Y nada, si me permitís una pequeña recomendación navideña, pues una película que se llama Better Watch Out, una película australiana donde nada es lo que parece, ni la Navidad es tan blanca como parece, ni la gente que te rodea lo es. Y seguro que os va a sorprender mucho cuando la veáis. Nada más, felices fiestas. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. Abre una investigación. ¿Basada en qué? ¿En tu imaginación? Está claro que fue un suicidio. No te fíes de lo que está tan claro. Mi tío no se suicidó. Antes de toda una vida de aventuras, hubo una especial. Única. ¿Cómo te llamas? Holmes. Sherlock Holmes. ¡Era una chica! Brillante deducción, Watson. Steven Spielberg presenta El secreto de la pirámide, dirigida por Marvin Levinson. Un astuto asesino anda suelto y yo voy a encontrarlo. Podrían cogerme y eso traería complicaciones. ¿Vas a dejar que una complicación arruine una oportunidad de aventura? Es solo una alucinación. Puede que no. ¡Van a matarla! ¡Ah, está viva! Antes de que la leyenda comenzara. Antes de que esa leyenda comenzara, Borja. Sí, pues. Hubo una historia un poco inventadilla, ¿no? Bueno, en la propia película se aclara esto, ¿no? Porque relata. Estamos hablando del secreto de la pirámide. Una película en que vemos un supuesto encuentro entre Sherlock Holmes y Watson. Eso, en la principal película aclara que no ya se conocieron de adultos estos dos personajes, pero bueno, hubiera sido un posible encuentro en la adolescencia, cuando se formaban como estudiantes, y nos trae este secreto de la pirámide, una película del año 1985. En la que podemos, dirigida por Barry Levinson, que no haría mucho más después. Hizo una película de Toys, protagonizada por Robin Williams también, muy colorida, pero bueno, tampoco tuvo mucha repercusión. Está mucho ahora en televisión también. Uh-huh. Sí, como productor de películas también tuvo bastante influencia. Interpretada por Nadim Sawala, uh-huh. Roger Huston Griffith, Nigel Stock, Susan Fleetwood, Sophie Ward. Y bueno, cuenta esto, bueno, pues este encuentro que pudo tener lugar en aquella época. Sí. Bueno, antes de seguir, Borja, sí decirte que Barry Levinson tiene míticas, Good Morning Vietnam, Rain Man, Igual estás confundiendo con otro director. ¿Puede ser? No. Acoso, Slippers, La Cortina de Humo, Esfera. Ah, pues sí, pues sí. Pues. Bandido, sí, seguramente. Y luego últimamente, en 2008, con Esfera. Robert De Niro. Esfera también, ¿no? Tiene. Sí, Robert De Niro, a las órdenes de Barry Levinson, Al Pacino, incluso Bill Murray y Robin Williams también. O sea que pues Barry Levinson ahí. Que me como mis palabras. Con los mejores, no sé. Es que a mí me sonaba también con otro. Igual. Tiene un nombre como muy de. Ah, el mítico de. Sí. El mítico director que hizo esto, pero no, lo que el otro que no hizo más. Se parece. En este, El Secreto de la Pirámide, que sí que es un obligatorio de visionado del cine, ¿no? Uh-huh, yo, sí, sí. Yo con una, esta fue una de las películas por las que yo no me aficioné al cine, me enfermé al cine, Borja. Con pues El Secreto de la Pirámide, ¿no? Sí, es una peli que, bueno, que a los que conocen... Entretenida, con la historia rápida... Mucha aventura, ¿no? Que ese año 85-86, que tanto hablamos, ¿eh? Esa amistad entre Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Y cómo ese método deductivo, inductivo que utiliza Sherlock Holmes, si conoces un poco la literatura y las otras películas de este personaje, pues te engancha fijo. Y si no conoces, pues lo vas a descubrir y te va a encantar. Pues sí, además guión de Chris Columbus, que sí que está metido también en alguna película navideña, ¿no? Sí, Solo en Casa, por ejemplo. Sí, sí. O sea, productora Amblin Entertainment con los efectos de la Industrial Light and Magic de George Lucas, o sea, la película... Sí, que estuvo, de hecho estuvo nominada al Oscar a Mejores Efectos Visuales en el año 1986 y bueno, bastante interesante. Una de las primeras películas que utiliza el CGI, de hecho, es la animación por ordenador. El primer efecto digital de la historia se usó en esta película, que es, pues eso es en una escena en la que unos caballeros salen de una vidriera para luchar. Pues este fue el primer efecto que hizo, como no, la empresa de George Lucas. Y sí que es verdad, Borja, esta película, yo no sé por qué, pero no es como si fuera una super mega... No sé, no tuvo ese merchandising que tienen otras películas, tipo, yo qué sé, Solo en Casa o alguna película más de que se anuncie un poco más, ¿no? El Secreto de la Pirámide, ahora ya sí, con el tiempo la gente pues sí, la descubrió y la tiene... Su lugar, ¿no? En la historia. Pero de mano no era muy conocida, ¿no? Será un no hasta, sé, no había nacido. Hasta ya. No, ya me refiero ya a después. Sí, no, tampoco igual tuvo tanta repercusión, ¿no? Pero sí que la repusieron varias veces y bueno, ya vemos aquí la producción que tanto resaltan ya en el tráiler, ¿no? La producción de Steven Spielberg, ya se conoce como que había hecho cosas importantes en el 86 Steven Spielberg, y que ya era el rey Midas de Hollywood, ¿no? Sí, claro, una vez que ves que está quién está detrás, ¿no? Pues uh-huh. Entonces yo creo que eso ya a la gente fue... Contó con un presupuesto de 18 millones de dólares y recaudó 19.700. O sea, bueno, que... Te he quedado por ahí más o menos. Tampoco fue como un éxito no, de la Virgen, ¿no? No. Es una película... Quizás una película que a nivel extraño, doméstico... Claro. Sí. Doméstico sí que te sí, lograría, sí, sí, más en la época de los videoclubs, de los 80... Sí que tendría algún mucho más éxito, sí, comercial. Bueno, en referencia a lo que va... De lo que va hoy nuestro Cinefagia 114, de hoy aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, sobre estas películas, de pasarlo bien. La película es para pasarlo bien, un rato ahí con la familia, en el sofá. Sí, un rato muy entretenido. Y aunque ya la hayas visto, te gusta volver a verla, te gusta que tus primos pequeños la redescubran, te gusta ver cómo tu padre disfruta, incluso la abuela, se sienta ahí, el abuelo, y también la ven. Y nada, una película que para mí es mítica de ver en Navidad, una película que hay que ver hasta el final, una de las películas que tiene una escena post créditos bastante interesante. Y como curiosidad final, decir que esta historia inventada, se la sacaron un poco de la manga, pero pidieron permiso, ¿eh? Sí, sí. Le dijeron a la hija, ¿no? De Sir Arthur Conan Doyle, que es Jean Conan Doyle, pues eso, que iban a hacer esto y que... Sí. Tenía un poco de polémica con los libros de la familia, estoy un poco perdido. Yo estoy un poco perdido también, sí. No sé decirte. ¿Te das cuenta, no, que esta gente hay veces que muere el creador y luego la familia? Sí. Pues se pone un poco... Los royalties y todas las cosas. Exactamente, sí, sí. Sí, pero en este caso dio... Bueno, supongo que dinero de por medio, ¿no? Dio su beneplácito para que rodasen esta película. No sé si es de animados, de dibujos animados, también es posterior, a pero bueno. Finalmente eso, tiene su permiso y pues encantada, supongo. Pues sí. Además puedo disfrutarla porque murió en el 97. puedo disfrutarla. Claro, sí, sí, encima, es verdad, es cierto. Bueno, tenemos otro audio de otro de nuestros oyentes y compañeros. Lo tuvimos hace poco aquí en Cinefagia, a Gervelio. Tenemos, ah, sí, la última curiosidad es que Alan Cox, Waxon, uh-huh, el chavalete, es hijo del actor Brian Cox, que fue el primer Aníbal Lecter cinematográfico. Yo no, uh-huh, sé, no sé qué película fue esa en la que el primer Aníbal Lecter. No me doy cuenta. Tampoco, ¿no, Borja? Estamos ahí... Estos datos, datos con pañales, como nos gustan. Vamos a escuchar a qué nos dice Gervelio. Ya a partir de ahora, bueno, y antes casi también, audios sin filtrar, Borja. O sea, pueden insultarnos, sí, que, sí, sí, que a nosotros nos da igual. Hola, chicos. Bueno, os saludo desde Coruña. Espero que entre a tiempo. Ya sabéis que siempre voy a las carreras, a última hora. Bueno, la peli que me transporta, digamos, a este tiempo de Navidad, aunque no corresponda mucho en la trama, es Esta casa es una ruina, una comedia ya un clasicazo con Tom Hanks, con un joven Tom Hanks, sobre, bueno, una reparación de una casa. Pero no quiero dejar de nombrar otra peli mítica que siempre la asocio con la Navidad, como es otro clasicazo, Beethoven. Y por supuesto, también Este chico es un demonio, con un John Ritter que siempre lo hace bien, a pesar de que la peli no sea demasiado buena. Un saludo y feliz Navidad a todos. Chao, chao. Tampoco recuerdo cuándo las tuvo nadie más. Porque la verdad, desde que las mujeres dejaron de poder tener hijos, ¿qué más queda esperar? Hoy el mundo está consternado por la muerte de Diego Ricardo, la persona más joven del planeta. El más joven de la Tierra tenía 18 años, 4 meses, 20 días, 16 horas y 8 minutos. El gran misterio, ¿por qué las mujeres son estériles? Dicen que por los experimentos genéticos, la contaminación. ¿Tú por qué crees que ya no podemos tener bebés? ¿Qué más da? En 50 años todo habrá acabado. Ya es tarde. ¡Circule! ¡Circule! ¡Circule! Hola, Teo. ¿Cómo te va? Perdona por todo este teatro. La policía es un incordio. Hace 20 años que no te veía. Necesito ayuda. No para mí, para una chica. Debemos llevarla a la costa, más allá de los controles de seguridad. Me cuesta mucho mirarte. Él tenía tus ojos. ¿Por qué has acudido a mí? Confío en ti. Enséñaselo. Ya sabes lo que hay en juego. Hay que llegar a la barca. ¿Qué barca? La que ha enviado el Proyecto Humano. ¿El Proyecto Humano? Los mejores cerebros del mundo que buscan una nueva sociedad. Tu bebé es el milagro que el mundo ha estado esperando. Conseguiremos hacerte llegar hasta el Proyecto Humano, te lo prometo. ¡Cuidado! Ya casi estamos, Key. Ya casi estamos. Bueno, Borja, porque esta era la tercera película ya en este especial de Navidad. Que estaba sonando, lo dijeron en el trailer, ¿no? Sí, es Los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres, esta película del año 2006, una película británica, Reino Unido, dirigida por Alfonso Cuarón, que de aquella no había... Bueno, ya no sé si había hecho ya El prisionero de Azkaban, pero tampoco tiene una repercusión mediática como la que tuvo a posteriori con la... Con los galardones de los Oscars. En la que yo creo que es de las cuatro películas que tenemos hoy, yo creo que es la mejor cinematográficamente hablando, ¿no? Ya aparte de la nostalgia que te pueda crear o no, es la mejor película. Fotografía, como no, del grande Manuel Huezqui, el único director de fotografía en ganar tres Oscars seguidos, la única persona en ganar tres Oscars seguidos, de hecho. En la que podemos ver un reparto encabezado por Cliff Owen, está muy bien, Julianne Moore, Michael Caine y Christel Ejiofor. Chiwetel Ejiofor. Bueno, como siempre, reparto Cliff Owen y Julianne Moore, ya nos dice mucho. Michael Caine. Michael Caine, por supuesto. Es después justo de Harry Potter, ¿eh? Después justo, ¿no? La siguiente película. Sí. Hizo Paris Jetem, sí. Hijos de los hombres, en ese mismo año, Alfonso Cuarón. Sí, es que... Dirigiendo a Natalie Portman y a Elijah Wood en Paris Jetem, con lo cual, bueno, desenvolviéndose Alfonso Cuarón ahí con grandes. Con ¿sí? la Jet Set, eso es. Sí. Bueno, pues esta película nos traslada al año 2027, en la que, bueno, la humanidad, es una película distópica, en la humanidad está al borde de la desaparición, ¿no? Porque no hay nuevos nacimientos, las mujeres son estériles. Entonces, ¿cómo remarcan en el tráiler que el último hombre se murió, el hombre más joven se muere, ¿no? Con 18 años y cuentan incluso las minutos y las horas en los que estuvo vivo. Y bueno, una película en la que vemos una humanidad abocada a la destrucción debido a la falta de nuevos nacimientos y con numerosas referencias bíblicas del Mesías, ¿no? Vemos por ejemplo el nombre de nuestro protagonista, que es Teo, que Teo significa Dios, y en muchas de las imágenes que vemos en la película vemos a este Teo lavando los pies a diferentes personas, como hizo Jesús con sus discípulos, ¿no? Bastantes referencias bibliográficas. Vemos una mujer embarazada. Hay un pequeño chiste en la película. ¿Bibliográficas o bíblicas? Bíblicas, perdón. Bíblicas, madre. Bibliográficas. Bueno, eso, que vemos a una mujer que está embarazada y hace una pequeña broma que dice que es virgen, ¿no? Como la Virgen María, pero bueno, después se descubre que no. Pero bueno, sí. Es una pequeña broma que hace ahí la chica. Una película muy interesante porque, bueno, en las Navidades se celebra el nacimiento de Jesucristo, de Dios y, bueno, todo esto. Bueno, entonces, es una especie de... como la vida de Brian, parecido, pero bueno, en un futuro distópico, porque viene el Salvador a salvar esa... una mujer embarazada que es la única esperanza a una humanidad casi extinta por culpa de la falta de nacimientos, ¿no? Sí. ¿Tú la viste esta película? Yo ahora mismo estaba pensando y creo que no la vi. Pues te la recomiendo, no la, pero vamos. Sí, además tiene muy buena pinta, como estamos hablando, de un muy buen reparto, además con una temática súper interesante, y además nos estamos dando cuenta que Alfonso Cuarón no hace las películas porque sí, ¿eh? Siempre deja este pozo, estos mensajes, y aquí en las curiosidades, Borja, nos tienes también algunas cosas, algunos temas que aparecen en la película que tienen un significado simbólico bastante importante. Y antes de que lo digamos, como se cumple la hora de programa, a todos los que nos escuchan por FM en las redifusiones, si quieren saber qué curiosidades tiene esta película y si quieren saber qué más películas hay por ahí que se suelen ver en Navidad, aunque no sean de Navidad, pues tienen que escuchar el podcast. Eso es. Porque ahora en la FM se acabó. Los despedimos. Pues hasta luego, compañeros de la radio, de las ondas. Que pasen buena Navidad y esas cosas. Y nosotros seguimos ya desgranando, por ejemplo, esa curiosidad que hablábamos, Borja, en esta película. Cuadros, murales, ¿de quién? Pues sí, podemos ver diferentes cuadros, como por ejemplo alguno de Banksy, por ejemplo. También en varias de las escenas podemos ver otros cuadros, como por ejemplo, espera que lo busque, ahora se me fue. Sí, la portada del álbum de Pink Floyd, ¿no? Tenías por aquí. Sí, sí. Animals, sí. Sí, que sale cerdo volando. Que no aparece una ni dos, aparece y varias veces a lo largo de la película. Y también se ve el Guernica. El Guernica de Guernica Picasso. Se ve varias veces también, de Picasso. Uh-huh. O sea que ahí está Alfonso dejando ese posecillo, ¿eh? Sí, sí, muchas referencias bibliográficas también. Por ejemplo, una de las frases más relevantes de esta película es ese Shanti, Shanti, Shanti, que en varias escenas lo repiten, ¿no? Uh-huh. Significa la paz sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, esa frase es la última frase de un poema de T.S. Eliot llamado The Wasteland, que trata sobre la infertilidad del mundo posterior a la guerra. O sea, un poema muy muy acorde a esta película, en la que vemos un mundo infértil. Sí. Bueno, multitud de referencias religiosas durante toda la película, como la raíz griega del nombre de Teo, que significa Dios, uh-huh. Ki, que hace referencia al chi o a la energía vital, uh-huh. que es una de las canciones que canta aquí en la película, el mantra budista, ¿no? Sí. Esos temas ahí, y sobre todo también destacar una de las cosas que nos gusta mucho, por ejemplo, a mí en el cine, que suelo valorar bastante, a veces no me doy casi ni cuenta, son estas tomas, planos en una sola toma, ¿no? Escenas largas en una sola toma, que son un plano secuencia. Plano secuencia que presta mucho, y aquí hay hasta tres, una de 4 minutos, otra de 3 y una de 6 minutos. Las películas más... ¿A qué le podemos echar flores sobre eso, Borja? ¿Al director? ¿Al operador de cámara? No, esto es todo de Lubezki. Yo estoy seguro que esto de es... De fotografía, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Esto es cosa de Lubezki. Y hay directores que están muy obsesionados con los planos secuencias. Sí, sobre todo últimamente, yo creo que sobre todo de... Esta película, mira, fue... Hay películas, hombre, del cine español de los años 60, 50, Buñuel, Berlanga, son escenas larguísimas, coreografiadas súper bien, ¿no? Claro. Pero vemos aquí, por ejemplo, a Manuel Lubezki Cuarón, que hace una auténtica maravilla. Uh-huh. Tanto de interpretación como de coreografía. Hay una escena de guerra en la que vemos cómo van protegiendo a la chica y al bebé, ¿no? Que dura, creo que esa que dura 6 minutos, y es impresionante, es auténticamente impresionante. Y es que me quedo tonto viendo esta película. Sí, ¿no? Me quedo, vamos, pero increíble. Sí. Que luego otras películas, otras series, por ejemplo, True Detective, cogieron un poco el relevo, el guante a esta. Claro. A este tipo de secuencias, ¿no? Pero bueno, ya igual con más ayudas técnicas, quizás. Y luego en el cine de Cuarón, muy recurrente el tema de los planos de secuencia, por ejemplo, en El Renacido, las escenas son muy largas, muy largas, muy largas, que aporta un realismo extremo, un realismo, vamos, que parece que estás viviendo el momento, ¿no? Sí. Bueno, de inmiscuirte mucho. Sí, y al margen de esto y de algunas referencias a otras películas también sobre ese futuro distópico, las obras de P.K. Dick, el Soylent Green, Mundo Feliz, que ya hablamos aquí, que la trajo una vez Gonzalo. Sí, cualquier película que veamos un futuro distópico dirigido por un régimen totalitarista, podemos reflejar los libros de Orwell de 1984 y el de Aldous Huxley, el mundo infeliz, sí. Sí. Y sobre esto, tanto el director Cuarón como el protagonista Sexton pues quisieron ir un poco más allá, al margen de la recepción de la película, lo que siempre hablamos, Borja, que nos habla de la vida y de lo que está pasando y lo que está por venir y las circunstancias que suceden actualmente y que pueden influir en el mundo futuro, que no tiene por qué ser dentro de muchos años, que puede ser pasado mañana mismamente. Ellos llevaron a cabo una pequeña encuesta sobre lo que modera el mundo actual y descubrieron que casi todas las respuestas que les daba la gente tenían dos elementos principales, y hay algo que es muy importante y lo estamos viviendo, y por ejemplo aquí en Asturias es una problemática principal, vamos, es la enorme emigración global. Eso es. O sea, se calcula que las migraciones de los últimos 10 años son las mayores de la historia. Uh-huh. Y aquí en Asturias, en los últimos años, han sido brutales. Y en segundo lugar, las consecuencias de más de 300 años de colonialismo, ¿no? De ir a esos sitios a explotar, ¿no? A la gente que allá vive. Y estas circunstancias, pues, unido a las pandemias, al terrorismo internacional, la cambios meteorológicos, cambios climáticos. Cambios, exactamente, todo eso. Un signo precursor de lo que nos narra esta película, bastante claro, ¿eh? Sí, y sí, que está ahí, vamos, no, sí. No es dentro de mucho. De hecho, Alfonso Cuarón quería hacer una especie de falso documental, un documentario quizás, ¿no? a priori, pero al final, bueno, se quedó una película. Y vamos, es un futuro distópico, pero muy realista, ¿no? Desde el punto de vista cinematográfico, como de la información que aporta. De hecho, estas largas escenas, estos largos planos secuencias son muy típicos del cine documental de guerra, cine documental bélico, de los reportajes de guerra, y nos hacen ser partícipes de la trama, ¿no? Nos hacen empatizar mucho, porque son planos muy cercanos y muy largos, que te da una sensación de agobio muy, muy, muy interesante, que te hace empatizar mucho más con los personajes. Bueno, y esta película, Borja, ¿tú te la encuentras mucho en Navidad? ¿Es recurrente para ti? ¿O te la pillas? Yo la traje porque es recurrente por el tema del nacimiento de Jesús. Aquí vemos el paralelismo rollo bíblico. La traigo más que nada por eso. No sé si transcurre durante la Navidad también, que es otro dato bíblico que puede ser, ¿no? No estoy seguro porque hace tiempo que no veo esta... Uh-huh. esta película, pero sí que es por el tema del nacimiento del Salvador para los cristianos. Pues exactamente. Pues bueno, tres grandes películas, Borja, tres esenciales, diríamos, ¿no? Sí. ¿Y qué me dices de los audios de los oyentes, Borja? Pues muy interesantes, muy interesantes. Porque Gervelio nos hablaba de Esta casa es una ruina. Es muy buena esa película, clásico. Sí. José nos decía, pues la mítica Este muerto está muy vivo, sí, que sí, tanto nos ha hecho reír, aparte de las míticas de Garramachos Fantasmas y todas esas. Pero, no sé... O sea, esta gente es de nuestro palo, se nota. Es de nuestro palo, sí. Son cinéfagos. Sí, y además, por ejemplo, yo me quedo también con lo que nos decía Josín, que le gustaba el rollo de verse algún vídeo de Martes y 13. Porque ya que en la tele, pues bueno, no nos podemos esperar mucho de la tele últimamente, ¿no? Cada vez menos. El especial de Rafael, ¿no? Cada año. Sí, bueno, eso sí. Eso sí, el gran Rafael. Pero, claro, tú te pones a la tele, el YouTube... Y te pones ahí, oye, ¿y por qué no te vas a poner esos sketches de Martes y 13, ¿no? Sí. Y vuelves un poquitín para atrás, ¿no? Entonces, pues le descubres a los jóvenes también, aparte de las películas, pues les descubres también... El humor de la época. El humor de la época, ¿no? Ahora lo tenemos fácil. Bueno, Borja, nos queda una sorpresa, una película que no hemos visto ni tú ni yo, o sea, que la traemos totalmente a ciegas, pero mientras probamos el programa nos la encontramos y nos llamó la atención, nos gustó. Y luego, pues, alguna más de las míticas, ¿no? Esta lista que vamos a decir casi de seguido, si quieres pararte en alguna, pero sobre todo de, bueno, películas muy míticas que solemos ver, gusta ver, y de las típicas que te encuentras en el sofá en Navidad y ahí te espanzurras a verla. Pero antes, vamos con este tráiler de la última película, que es película sorpresa y que se llama... Dime, Borja. ¿Tienes audio, algún audio más por ahí que...? Podamos escuchar. Ah, sí, gracias por decírmelo, porque yo creo que pinta bien meter, por ejemplo, ahora otro gran fan de Cinefagia, que es Adri, y en este caso, vamos a poner primero tener la deferencia de poner, antes del tráiler, a su madre, ¿eh? ¿A su madre? Sí, primero a su madre. Buenas tardes, Borja y Jairo. ¿Qué tal? Soy Begoña, del barrio de la Arena, de aquí de Gijón. Pues, no sé, comentaros que yo las películas que veo en estas fechas, pues son, bueno, La Milla Verde, Forrest Gump, Memorias de África, no sé, de Indiana Jones, cualquiera también. Es que la verdad, para deciros una, pues no sabría, tengo muchas y aprovechamos a verlas en familia. Bueno, pues nada más, muchos besinos y felices fiestas. Chao. ¡Al suelo! ¿No entiende la gravedad de lo que ha pasado? No se avergüenza, Gordon. Eso es alta traición. Si la opinión pública se entera, celebrar algo así con el enemigo mientras parte del país padece la ocupación. ¿El país? ¿Pero qué sabe el país de lo que se sufre aquí? Escúcheme bien, me siento más cerca de los alemanes que de aquellos que piden su muerte delante de un pavo relleno. Ana, tengo que regresar al frente y cantar para mis camaradas esta noche más que nunca. Mi teniente, ahí está pasando algo raro. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué están haciendo? Quizá los alemanes se han hartado y quieren rendirse. ¡Oh, traiga el champán y mi taza. ¿Eh? Esta noche, hombres totalmente enfrentados han querido reunirse como apetece reunirse ante un fuego en invierno, quizá para olvidar un poco la guerra. Pues esa era la última película que vamos a recomendar hoy en Cinefagia. Y dime, Borja, tenía el audio ahí justo, ¿qué nos quieres decir? No, que muchas gracias a Begoña por ese audio, por que supuesto. Coincidimos mucho con ella en esas elecciones, ¿no? Quedando Forrest Gump con Milla Verde. Estos cinéfagos vienen de gente que sabe, claro. Entonces La Milla Verde, Forrest Gump, todas esas películas que también nos tragamos siempre que llega la Navidad. Y precisamente ayer vi Indiana Jones y la Arca Perdida. ¿Habías visto Indiana Jones también, ayer mismo, ¿no? Sí. Indiana Jones, toda la saga de Indiana Jones. Sí. ¿Quién no se la encuentra y la ve, por supuesto? No, pues muchas gracias a Begoña por rememorar estas películas que tanto nos gustan aquí en Cinefagia. Sí, tenía mucha razón Begoña. Y presta mucho también, ¿eh? Que nos mande ese audio y nos diga, oye, pues sí, pues nosotros el cine, pues en familia, nos presta, porque estamos ahí y en el momento que tenemos de relax, pues nos sentamos en el sofá y nos volvemos a ver esa peli. Muy bien. Y ahora también las que nos ha recomendado la gente de Cinefagia. Escuchamos luego para acabar a Adri también, que tiene el último audio de los oyentes. Y lo que decíamos, esta película, Borja, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Francesa, año 2005. Joyeux Noël. Sí. Cuenta un poco la historia que me hablabas tú, ¿no? Que está basada en hechos reales. Sí. Cuéntanos un poquitín, Jair. Sí, en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, durante la Navidad del primer año, diferentes zonas del frente, donde había soldados alemanes, franceses y escoceses, pues tuvieron a bien enterrar un poco esas diferencias, esos muertos, y pasar la Nochebuena juntos. Yo lo había leído en algún libro de historia por ahí, pero no sabía que había una película. La película tuvo bastante éxito en Francia, como decimos, en el año 2005, pero bueno, no tuvo mucho bombo fuera de las fronteras francesas. Y yo me la encontré mientras estábamos preparando el programa, digo, esta la tengo que meter porque me parece que, no sé si es entretenida o no, pero me parece que cuenta una historia que tuvo que ser muy complicada, ¿eh? Muy complicado, sí. Quizá no sea todo lo edulcorada que puede parecer a priori en la película, pero... Claro, porque pero bueno, es al un, día es siguiente un detalle, había ¿no? que coger el fusil otra vez. El fusil y tal. Entonces, además, claro. la gran olvidada, ¿no? La gran guerra. La gran guerra, exactamente. Que miles de millones de jóvenes europeos pues fueron a combatir y murieron. Sí, siempre conocemos la Segunda Guerra Mundial y, claro, para que fuera la segunda tuvo que ver la primera. Es claro, pero antes de esa segunda era la gran. La gran guerra y es la gran olvidada también, ¿no? Sí. La que hubo, creo que más muertos incluso que en la segunda. Eso, esta crudeza. Quiero destacar también, por supuesto, el reparto con Daniel Brühl, este actor hispano-alemán, ¿puede ser? Hispano-alemán, alemán-español, sí. Que tanto sí, nos gusta. Sí. Y Diane Kruger también, que es la chica de nuestra portada de Facebook y Twitter, Shosho. Sí, ¿para qué? Del Malditos Bastardos. Sí, para... Con lo cual esta parejina nos gusta mucho. La dueña del cine de Malditos Bastardos, que ya coincidieron ahí por el año 2005, aquí en esta película Feliz Navidad. Sí, que Daniel Brühl la perseguía, por cierto, en esa película, ¿eh? También, ¿no? Sí, pero que con esa actitud no. No. Nos gusta mucho como pareja. Pero Daniel, con esa actitud, ahí ibas mal. Más mal. Eras un poco nazi. Impulsivo. Haciendo cosas de nazis, pues claro, pues se te iba a complicar. Sí. Bueno, Borja, y después de estas cuatro recomendaciones, ¿qué nos podemos encontrar míticamente siempre en la tele a estas alturas? Estoy soltándome ahí. Bueno, pues piezas. Por ejemplo, una película de cabecera nuestra, La Jungla de Cristal. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, tengo un mensaje de Jandro, otro compañero y oyente circunstancial. No sé yo si mucho, Alejandro, ¿eh? Pero me dice que La Jungla de Cristal 2, siempre. Siempre, claro. O sea que en toda la vida, todo el recuerdo que tiene de persona humana, no falta una Navidad que no vea La Jungla de Cristal 2. Por ejemplo, más cosas. Poli de guardería. Y a mí esta película. Poli de guardería. Me recuerda a la Navidad, no sé por qué. Sí, te recuerda. Porque atopas con ella mucho Navidad, ¿no? Dimitri, el niño de Dimitri, ese niño repelente rubio, ¿no? Sí. Dimitri. Dimitri era nombre ruso, así, ¿eh? O, sí, sí, era, sí, era ruso el padre o algo así, de la coleta. Qué mal rollo, ¿no? Sí, un poco mal rollo, sí. O era algo así como Dimitri. O... Sí, sí, da mucho rollo. Bueno, pelis de Schwarzenegger, por supuesto que las encontramos en Navidad. Encontramos también Depredador. Uh-huh. Y... ¿cuál era la otra? La del Padre en Apuros, ¿no? Por ejemplo. Sí, que iba buscando el Padre en Apuros. Que hablamos hace poco aquel, del... Aquel muñeco, ¿no? Tan... Sí, que hablamos hace poco del vecino. ¿Te acuerdas? Que había muerto en extrañas circunstancias, sí, que sí, estuvo sí, en una cara B. Sí, el vecino repelente de esa película. Que da mucha grima también el vecino, ¿eh? Pues sí. Y bueno, y luego grandes producciones como por ejemplo Willow, ¿no? Willow. Que igual hay familia. Yo estoy pensando ahora también en esos primos pequeños. Pues la gente que no vio Willow, pues hay que ponerse a los niños, sí, ¿no? Sí, que está acostumbrada a ver El Señor de los Anillos. Bueno, pues ves Willow, también que es fantasía, también basada en el mundo del Tolkien, aunque sea de una manera un poco más secundaria quizás. Claro. ¿Y le pones también, por ejemplo, American Psycho? No, a los niños no, igual ya no, ¿eh? No. Sí, pero eso igual a un familiar que ande un poco perdido, sí, y sí, que conozca a Christian Bale de los Batman. Sí, sí, y sí. Digo, mira a Christian Bale, mira a American Psycho. Yo sí quería... Está muy guapo, por cierto, en American Psycho, hay que decirlo. Yo sí, si me mandarán recomendar la película para conocer a Christian Bale, sí, le mandaría. Sí. Primero, El Imperio del Sol. El Imperio del Sol, por supuesto. Y El Maquinista. Y El Maquinista también. Que hace un papel para mí espectacular, tanto por el cambio físico como la interpretación. Sí, además, tres películas de Christian Bale, yo creo que podríamos meter las tres en estas recomendaciones de Navidad. Mm-hmm. Por eso, por El Imperio del Sol, que le pilla de niño. Es un niño, sí. American Psycho, un papel llevado al límite, mm-hmm, super histriónico. Y luego El Maquinista, ahí ya más en plan actor de método, ¿no? Sí, sí. Metidísimo en el papel. O sea que, buen ejemplo. Más de entretenimiento, por ejemplo, Borja, los Gremlins, los Critters, sí, estas películas los de bichejos, Gremlins, ¿no? Sí, que se cerra en Navidad, evidentemente, y luego la respuesta más gamberra, quizás, que son, si cabe, ¿no? La respuesta uh-huh gamberra, que son los Critters, más malrollera. Sí, y bueno, y luego si tiráis del hilo en estas recomendaciones que os hace Internet, que Internet ahora es muy listo, y si buscáis Gremlins y Critters, seguro que os va a empezar a proponer más películas, pues acabaréis en películas raras como las del año pasado, ¿no, Borja? Estas películas de galletas que matan a gente, uh-huh, tu madre se ha comido a mi perro... Sí. Y todas esas cosas raras, ¿no? ¿Algo más, Heidi? Sí, no, mira, estaba leyendo, yo tenía aquí una, y también antes Gerbelio nos lo recomendaba, por supuesto. Este chico es un demonio. Este chico es un demonio, sí. Este también. Chico es un demonio, también te la encuentras bastante. Y con frases que quedaron para la posteridad, ¿no? Sí. Como por ejemplo. No, muchas. No, muchas. Sí. ¿De qué te ríes? Es la frase, ¿no te acuerdas? ¿De qué te ríes? ¿De ti que eres gilipollas? ¿Te acuerdas de esa? Sí. Bueno, la mierda del perro, ¿no? Con la mierda del perro. Un punto de mierda. Con la vomitona. Bueno, yo quiero recomendar también Family Men de Nicolas Cage, por ejemplo. Una película un poco menos conocida, con Tia Leoni también. Nicolas Cage haciendo de actor. Ah, bueno. Nicolas Cage vale para todo, ¿eh? Vale para todo, sí. Sí. Luego tengo un buen recuerdo de Lock and Stock, sí, la vi hace poco y bien también. Sí, porque sí, yo además me la preparé para Navidad, porque en Navidad siempre encuentras el momento, si tienes la vida así un poco atareada, y dices tú, en Navidad que voy a parar un poco, sí, dejarme un poco tranquilo para verme yo mi cine. Y por eso yo me acuerdo de ver Lock and Stock. Una de las primeras películas de Guy Ritchie, que de ese ritmo tan frenético, ¿no? Y muy interesante. Y yo vi de... El Día de la Bestia. El Día de la Bestia. Este, un peligro de la Bestia. Encima pega, ¿no? Porque es Nochebuena. Sí, claro. Es Nochebuena. Sí. Y yo tengo La Comunidad también, y cualquiera de las de la iglesia... La vi antes de ir a La Comunidad, precisamente. Sí, hacen un tono muy bien, porque mi tío una vez, en una de estas celebraciones, estábamos en una cabaña y había varias películas, pero a él le gustaba La Comunidad. Y le gustó tanto porque en vez de seguir viendo otras, vio La Comunidad. Entonces vio La Comunidad en ese fin de semana tres o cuatro veces seguidas, porque le gustó mucho. Entonces yo creo, la considero también una película bastante de ocio, de Navidad y tal. Mujercitas también, como no, es un clásico. Mientras dormías, la de Sandra Bullock, esta es un poquitín pastelería, ¿eh? Sí, ahí me fui un poco al pastel, ¿eh? Papel y manta y chicas ahí, o chicos. Exactamente. Lo que quieras. Sí, sí. Y Lo que el viento se llevó, que esa la suelen echar también, ¿no? Sí, también suelen echar la Navidad. Ponen siempre, ¿eh? Uh-huh. Y yo diría también El Resplandor. Y Oye. El Resplandor. Oye, El Resplandor pega muy bien ahí. Sí, con ese ambiente frío, sí, un poco por la vena del terror también. Pues yo creo que pega bien. Pues sí. Tenemos ahí un paisaje nevado, tenebroso. Pues sí. Bueno, Borja, 1:20 de programa ya, son las 8:20. ¿Tenemos algún audio por ahí? Sí, vamos a escuchar el audio de Adri para acabar. Yo no sé si quieres recomendar alguna peli. Y lo que sí te voy a pedir, mientras suena el audio de Adri, es que pienses, porque estuvieron sonando canciones pues de películas que, bueno, eso, que nos remitían a Navidad, como Un ratoncito de roer, que era la primera. Uh-huh. Alan Silvestri, ojo al compositor, que Alan Silvestri, sí, muy bueno, me recuerda mucho a Pelis de Navidad. Sí. Pues por eso, porque siempre aparece por ahí. Y qué más, Let It Snow, la novena sinfonía de Beethoven, que salía en La jungla de cristal. Uh-huh. También. O sea, canciones que son míticas y no tienen por qué ser de Navidad, pero te retrotraen a la Navidad. Y yo quiero que pienses una, la que tú quieras, para despedir. Que no sé si la encontraré. Bueno, tú la búscala o piénsala, me la dices y miramos a ver. Mientras tanto, escuchamos el último audio del día, que es de Adrián. A ver qué nos cuenta Adrián. ¿Qué verá Adrián en Navidad? Muy buenas, Borja. Muy buenas, Jairo. ¿Qué tal todo por allí? Bien. Pues aquí escuchándoos un extracomunitario desde Bilbao. Bueno, pues en mi caso, mira, una de las películas que suelo ver por estas fechas son la de Los padres de ella, de Robert De Niro y Ben Stiller. No sé por qué, pero parece que en estas fechas, tanto en televisión como en plataforma digital, suelo ver de este tipo. Y luego más tipo cine, igual los asocio con los estrenos, ¿no? Por ejemplo, sin más, la semana que viene he quedado con mi señor padre para ver Star Wars. Y si no recuerdo mal, también el anterior estreno fue también por Navidades de la anterior película. Así que bueno, en mi caso asocio bastante Star Wars con Navidad. Bueno, pues nada, daros la enhorabuena por el trabajo y a seguir así, campeones, que ya sois unos veteranos de la radio. Un saludo. Bueno, ahí tenemos a Adri haciéndonos un poco la pelotilla. Peloteo. Bien. Me gusta eso de voy a ir al cine con mi señor padre. Con mi señor padre. Sí, eso lo hace mucha gente en para ver Star Wars. Sí, ¿eh? sí. Ahí... Yo estoy convenciéndola a ver si tal. Pero sí, no sé. Esa es también un poco el vínculo familiar cinéfilo, ¿eh? Sí. Esos padres, madres también, que pero sobre todo padres. Pasaba, por que ejemplo... Que son muy de Star Wars y entonces sí, ahora que sí, que son los época, estrenos claro, en Navidad de películas nuevas, pues tienes la oportunidad de ver pasó la también, saga en el cine. Pasó también con El Señor de los Anillos también. Que son sistemas siempre de Navidad. Uh-huh. Sí, que yo iba con mis primos. ¿Visto que te puse, Jairi? Se dormían los primos. No lo vi, pero dilo en antena, no te preocupes. Yo creo una película que... No tenemos secretos. Como hablamos antes, Jumanji, y me recuerda a la infancia, a las Navidades. Es una cinta que me regaló en Navidad, en VHS. Uh-huh. Que le guardo muy buen recuerdo. Y hay una canción de James Horner, de su banda sonora, que es música clásica. Uh-huh. Pero es la primera, el prólogo y el título principal, en la que hay un leitmotiv muy interesante con una especie de flauta o de piano que me encanta. Y me recuerda a Navidad, hogareño. Prologue and Main Title. Eso es. Esa es, ¿no? Eso es, el 1, el 01. El 01. Pista 01. Ponme la 1. Pues la 1 vamos a poner. Y con esto ya nos vamos a despedir. Vamos a ver si te suena, ¿eh? A ver si es esta a la que te refieres. Bueno, pues esperamos. Apetecer en bicicleta con Alan Parrish, sí, a descubrir nuevos mundos. Nuevos mundos, sí. Pues vamos a despedirnos ya, Borja. Dejamos ese cacho y en el 2024 vamos a hacerlo coincidir. Y en el 2024 nos despedimos. Bueno, puedes encontrarnos en facebook.com/cinefajafm, en Twitter @cinefajafm. También podemos encontrarnos en Instagram, donde vamos poniendo fotillas y cosas así nuestras. Y también nuestra página web, donde colgaremos los programas y los audios, en www.cinefajafm.wordpress.com. Y aquí os dejo con James Horner para que te quedéis una feliz Navidad, acompañados de vuestros familiares y seres queridos. Y bueno, nos entramos en la jungla con James Horner. Exactamente, nos despedimos hasta el año que viene. Ver mucho cine y escucharlo también. Escuchar Cinefagia, escuchar todos los programas de Radio Crash. Y el próximo, pues ya veremos lo que hacemos, ¿no, Borja? Seguimos el año igual. No te preocupes, que está controlado. Igual. Me miras con miedo, pero está controlado. Es más, es que esto ya me gusta ya. Voy incluso a meter antes un audio. Voy incluso antes de meter esto como prólogo, un audio. Vale. Para que la gente no vea la tele, que solo la vea cuando haya películas. Es Luibello con esta. Es Luibello, ¿sí? Pues bueno, primero escuchamos el consejo de la película. No me acuerdo qué película es, pero dice que apagues la tele y